Déjame intentar conquistar tu amor. Me matan las ganas, me matan las ganas. Para todo el fans club de Revelación Alemana, con un cariño grande le dedicamos este temita. Déjame intentar, para los enamorados. Déjame intentar conquistar tu amor. Me matan las ganas, me matan las ganas. Déjame robar tu corazón y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío. Voy a hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado. Déjame amado. Déjame que...